y no llegó después que regaló su buen humor. Detrás de un paravan alguien se fugaba de un retrato sin darle cuenta. Él conserva la intención, sin reparar en los detalles que le faltan para beberse el mar, para explorar el centro de una caracola. Yeah.